Al voler, al voler, se coi verde. La niña del bello rostro está cogiendo aceituna, el viento galán de torres la prende por la cintura. La niña del bello rostro está cogiendo aceituna, el viento galán de torres la prende por la cintura. Cuatro jinetes sobre jarcas andaluzas, con trajes de azul y verde, con largas capas oscuras. Vente a Córdoba, muchacha. Vente a Córdoba, muchacha. La niña no los escucha. Pasaron tres torerillos delgaditos de cintura, con trajes color naranja y espada de plata antigua. Vente a Córdoba, muchacha. Vente a Córdoba, muchacha. La niña no los escucha. Con el brazo gris del viento, ceñido por la cintura.